Bueno, bienvenidos a Headbangers Son Radio, llevando metal y rock de Costa Rica para el mundo con todos los gajos atravesados en la garganta. Ma, volvimos de paquera ya. Excelente viaje a la playa, negro. Negro volvió con las tapas más abiertas que nunca. Bueno, hasta el doctor se volvió playo. Yo le di al negro. No, eso es, y yo al doctor. No, yo sí le di. Usted, cuando bueno, usted estaba desprevenido, negro. Sufrió, sí. Estaba puesto así, madre, para mí que... Desprevenido, se acomodó y todo, el hijo de puta. Madre, fue después de del programa anterior donde grabamos el 31 primero con mucho, mucho guaro. Jugando el juego del alcohol, madre. Cuando empecé a escuchar, madre, hijo de puta pirucho. A las 10:30 de la noche, ¿cuántos tragos llevaba, madre? Ya andaba borracho, güey, ¿se nota? Yo no sé, pero... Yo me acuerdo que estábamos jugando, solo que Fabián perdía a propósito. Mal, madre, el juego no servía, madre, estaba mal hecho. Estaba diseñado para personas que nunca le han tomado. Ajá, no, ahora sí, porque usted ya pirucho saludando, madre, es que yo soy el ex-bang. Por eso, ya andaba tomado, man, no le digo. Madre, fue, bueno, ya. Al día siguiente fue que grabamos el pedazo de programa que nos hizo falta. Pirucho que nos topamos ayer, madre, en el aeropuerto cuando nos bajamos del bus, ¿al Chile? Sí, weón. ¿Cómo es eso que Pirucho no fue a paquera por Kimby, madre? Madre, sí, o Kim, o ir a celebrar el cumpleaños de Kimby, o iba a paquera, o se quedaba y lo agarraba a pichazos por estar deseando ir a paquera, uno de los dos. Al negro también lo agarramos a pichazos, pero esos son otros, madre. En la fogata, el negro sucumbió, es que el día de la fogata todos sucumbieron, madre. Madre, hasta Josué Queruto, madre, agarró falla. Vamos a nuestra teoría, la fogata alzó tiempo récord, madre. Ahí tuvimos, contamos con el apoyo de Bear Gears, madre. La nueva teoría que estamos probando, ¿cuál es, enano? Madre, que no ocupamos a Cui para hacer las cosas, ¿era esa? Sí. Madre, frijolón, madre. Frijolón, que le agarra los huevos al enano. Porque él estaba castrado y no tenía bolas. Madre, ¿qué dice? Se me apagó la pantalla. Sí, madre. ¿Qué dice? Madre, sí, va a cuidar usted primero, ¿ah? Después sigo hablando. Madre, el primer grupo que vamos a escuchar es un grupo originario de Suiza, de folk o Celtic. A ver qué dice. No se lo digo, se lo hago. Es el grupo El Beiti, que es, bueno, como dije antes, un grupo de folk metal. Fue formado en el año 2002 por Krigil Glansman, que es el que idea con la idea de crear con la idea de crear una banda basada en la cultura de la antigua Helvecia Gala. Incluso partes de algunas canciones están cantadas. Que las canciones están cantadas algunas en galo también. Y man, nada más decir que la canción es Your, pero con alegría, Your, ¿cuál es sabor? Man, ¿qué es eso? ¿Qué dice? Ahí va. Your Gaulish War, del disco Spirit del 2006. Mae, está formado por, vea, mae, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mae. Vea, dice Pete Kistler en la gaita, Marlin Suter en la batería, Anna Murphy en la sanfonia, coros, flauta traversa, voz en ocasiones, no sé qué es eso, mae. En la canción idiota. En la canción Mari Tadic en el violín, Kai Bren en el bajo, Ivo Hansen en la guitarra y Simon Koch en la guitarra. Y el, bueno, como dijimos antes, Krigil Glassman, que es la voz principal. Madre, cabe resaltar que una cosa que nos dejó el viaje, madre, fue al nuevo Jesus, madre, y sus milagros. ¿Cuáles fueron sus milagros allá, madre? Bueno, los milagros fueron multiplicar el pinto los segundos 2 días. Y el tercero es revivir un pájaro. Un pájaro idiota, güey. Ah, sí, un pájaro idiota que se murió con... Casi se muere. No lo resucité, lo sané. Le digo a Ivanovich, oigo el pichazo. Salgo a ver qué es, güey. Y es el pájaro. Está así, mae, con las patas hacia arriba. Digo a Ivanovich, mae, agarro el pájaro y álcelo, mae. Mae, y se quedó viéndolo como 10 minutos, güey. Tuve que salir yo a juntarlo. Y luego Fabián hizo su milagro, ¿verdad, mae? Es que Ivanovich estaba pensando en si era un chiquito o no, mae. Cantándole, madre, increíble la última noche. Tío, nos dijo, estará en mi zona. Chabelo, estará en mi zona. ¿Cuál zona? Iván no se fue de pavo cuando le di. ¡Qué cabezona me hice cua! ¡Qué idiota, man! Madre, la segunda banda que vamos a escuchar. Ah, bueno, esa, este programa lo planeamos, madre, la penúltima noche fue. Que estábamos sentados todos afuera en el corredor sin luz eléctrica, con los iPods puestos, y yo le dije, cuy, madre, hay que hacer el programa. Entonces, ¿qué surgió? Aleatorio, madre, hasta que se acomodaran respectivo al bloque, ¿eh? Entonces, ya ahí, unas salieron, otras no, y ahí los apuntamos en un cuadernito que yo llevaba, madre. De Only Tati Matters. I don't care about my friend. Después pongo el negro al karaoke. Vale, la segunda banda, Side of Emptiness, que ya lo habíamos puesto, que es una banda de metal melódico costarricense. Sí, el Absolution of Humanity. Vale, muy buen disco, recomendado. Y ellos empezaron en 2005 y bueno, y siguen ahí con su death metal. Madre. La semana pasada pusimos December y ahora ponemos Side of Emptiness. Y la canción que vamos a escuchar está en el primer disco, que es Trust is a Disease, y la canción se llama The Hate Has Arrived, Bitter Than Ever. Vamos con esas dos canciones, entonces, cuide sus canciones galos, que el negro lo que canta es gay. No, claro, ustedes la van a escuchar, nosotros no. Entonces esa y la de Side of Emptiness. Pongan las canciones. Qué milagro, ¿eh? Stop it. al Side of Emptiness y nosotros vivos todavía, recién llegamos ayer, ma, y ya hoy estamos, qué comprometidos somos con el trabajo, ¿eh, ma? Aquí ya, ma, llegamos ayer cansados y todo, pero ya hoy le ponemos para tener Headbanger, ma, en vivo. A tiempo, en vivo no, A tiempo, sí, en vivo no, en vivo esperamos en vivo, estar nosotros mañana. Ma, Marco nos va a llevar a poner una cabina para hacerle un video. Ah, pichu, vamos a hacerle un video. Vamos a hacerlo en una cabina. Nero, yo voy con usted. Me dejaste solo en la tienda de campaña, ma. ¿Qué prefería, dormir solo o dormir estallado? Oh, ¿estallado de qué, güey? De las nalgas. Ma, el viaje empezó el domingo. Esto no es una crónica de un concierto, es una crónica de un viaje. Empezó un domingo, ma, a las 3 y media de la mañana. Me desperté yo a las 4, estaba en la choza, el computín, ma. Y después nos fuimos en bus de Toaza, ma. Donde, lo más increíble, ma, se montaron 5 huilas guapas al bus de Toaza. A un bus de Toaza que sale como a las 5 de la mañana. ¿Y quiénes iban hablando de wow, ma? El doctor y la loca que está aquí a la par de nosotros. Se suben a 5 huilas. Imagínense nada más que Carlos, el negro y yo íbamos aquí ahí en el bus, ¿verdad? Todos contentos. Para el bus se montan a huilas y nosotros hasta que babiábamos, ma. Y el computín y Josué, ma, ni siquiera lograron ver las huilas, ma, se sentaron, tuvieron tiempo de sobra porque estaban de pie. Ay, oiga, ma. ¿De qué lado se montaron? ¿De qué lado se montaron? Seguro la puerta del autobús está al lado izquierdo. Sí, sí, sí. Eso es para no quedar mal ante la audiencia. Después llegamos a Chepi, qué raro, ah, ¿cuál soplas atrasando, ma? La mierda de Trevilín. Mierda, madre, que tiene la cabeza, weón. Lo más pichu fue cuando... Lo bueno es que los buses de Punta Arenas salían a cada rato. Entonces cuando llegamos, madre, lo más bonito fue que todos encontramos asientos, madre. Entonces iba yo con Fabián, iba el negro con Josué, iba Cuy con Mario. Y la única parejilla, que eran novios al chile, o sea, Tri y Naira, iban separados. Eran porque después... Madre, yo creo que Naira, haber convivido. El último día, yo me acuerdo que le dice Naira a Trilín. Quite. No moleste. Legal, weón. Bueno, después de haber convivido con Tri 4 días, mae. Ya imagino que ayer, fijo, llegaron, la dejó en la choza y le dijo, ya no lo quiero volver a ver nunca más. Después de lo que hizo, este fue el primer viaje que tenemos y casi terminó una voladera de golpes, mae. Tri y Mario, mae. Mario por ponerse mierdas, mae. Por ponerse a vacilar de una manera. Y no muy bonita, ¿verdad? Y el otro idiota por no controlar el temperamento, madre, y se agarran a pichazos, bueno, tuve que ir yo a meterme ahí para que no siguieran peleando. Ahora hay que darle importancia, cuide, usted no tocó a nadie ni hizo nada, madre. De hecho, hasta Tati le dio miedo porque Tati le decía, no, Andrés, no se metan, así que me lo van a verguear. Tommy, ¿quién fue el que paró Marito, a ti? Marito solo verguea a Cui, weón. Y Tri le sacó un ojo con la nariz, weón. Ese fue el mayor peligro. La cuestión es que al final todos terminamos dándonos amor y pidiéndonos disculpas, como a las 2 de la mañana, sentados afuera con el tigrillo, ¿ah, Fabián? Sí. Va, negro, su disco duro está dañado, man. Se le jodió el disco duro, negro, ya no la tiene duro. Segundo bloque, man, después les contamos las peripecias del viaje, donde el primer día fue el bautismo de Jesus en la poza, man. Sí, cuí, man. Madre, vamos a ir con un grupo argentino que también ya, madre, yo creo que estos programas, vamos a poner grupos que ya han sonado también en otros programas, entonces, sí, es lo que publicaron los actos de los otros. Lógico, madre, entonces no hablar mucho, nada más decirles que vamos a escuchar la canción Guerreros del Sol, del disco Sueños Oscuros, madre, no sé si es el grupo, pero no importa, Arpeggi, que tiene a Pelo al bajo, Diego a la guitarra, Mario a la voz, Rocky a la batería y Jorge en los teclados. Tum, tum. Y rompe la caja, man. Claro, mientras me abre el Mozilla. ¿Qué fue lo más bueno del viaje para este negro? Mae. Cuando la poza, man, y Camarito sabe por animarse le cayera la bota dentro de la poza, man. Por animal, porque cuando se la estaba quitando yo le dije, ¿qué diablos está haciendo si todavía falta bajar una poza? Una catarata, y me dice, madre, es que ya la que sigue es muy fácil, madre, voy a tirarla, no sé qué, y tome, por mamapiche se le perdió tamaño rato. Y todavía madre. Tati se reía, y porque se ríe, me dice, es que Marito es tan querido, tan que no piensa las cosas, y, dice, sí, y ahí sí. Increíble, madre. Bueno, y la segunda banda que vamos a escuchar es una banda que también ya hemos puesto, Sphinx, que es heavy metal español, y bueno, formada por su voz, vocalista Manuel Rodríguez y Carlos Delgado en 1992, o sea, ya son casi 18 años, madre, qué bien. Cuy, madre, ¿qué opina de ese DVD que usted se compró? Madre, muy pichu. Panis, pero madre, ahí, ver en vivo, bueno, para mí es uno de los grupos que más me cuadra de España, madre, y verlos, madre, es todo, güey. Y la canción, no, la canción de ellos que vamos a escuchar es Maldita Ilusión, que fue lo que creímos tener nosotros cuando nos regalaron tantas guayabas a Negro. El negro está contento con los plátanos. El negro venía, quería patacón, man. Está agarrando los plátanos de la mañana para allá, man. Bueno, vamos con esas dos canciones entonces. Maldita Ilusión, de la banda española Sphinx, y mae, otra hora el viaje, me corté todos los pies, mae. Podrían meternos a las cuevas donde habitaba Cui, y al final no eran ni tan cuevas. Y flotar, Marito, con su tronco flotando en el mar, mae. Intentando hacer surfeo de un modo raro. Pero ahí, todo vale la pena, mae. La cuestión es que llevamos ahí al negro al pueblo, mae, para que la gente lo conociera. Mae, ¿cuánto caminamos hasta la playa, mae? Como 2 horas, mae, para llegar a la playa. No, tanto no, weón. Caminamos un buen rato, pero no tanto. Se dura como 1 hora para llegar al centro del Río Grande. Varas, weón. Sí. Además, mae, no duramos tanto hasta el centro del Río Grande, ¿eh, negro? Y Carlos, mae, en su segundo año consecutivo que vamos a la playa y lo recogen en carro, mae, increíble. Mae, es que la verdad es que le dije, bueno, mae, vámonos rápido porque esta gente nos quita el baño, ¿eh? Mae, entonces troleamos y los dejamos, mae, a todos botados, mae. Sí, ¿qué? Para, la verdad es que los dejamos botados todos. Le hace Paco y Lola. La cuestión es que ya llegamos donde van y recogimos todo y aún así nadie nos había alcanzado. Mae, cuando veíamos a medio camino ahí medio de la nada, porque de la finca al pueblo no hay nada. Ay, negro. Deja de conectarlo, mae. La cuestión es que venía un carro, mae, y en el carro, mae, en el carro venía, aún mae había montado a Josué y a Fabián, mae. Fijo, se les dijo, primero me la maman y después los monto. Y ya ahí nos recogieron, mae. Y entonces, ¿qué dijo Tati? Que a la próxima, el próximo año sí iba a venir conmigo para que nos recojan en carro, mae. Tengo suerte para los rides. ¿Quiere ir en un ride, mae? ¿No se quiere montar? Ni en esto. Negro, mae. Usted está plagiado por todos. ¿En qué? Ultrajado, mae, en la pirámide. Mae. El ataque vino. Mae, ¿quién fue el que se le tiró a Tri encima? Mario, ¿ah? Mae, fue Marito, sí, creo. Después me le tiré yo encima a Mario, mae. Increíblemente, ¿quién se me tiró encima? ¿Cómo se le tiró a este, mae, profesor, por detrás? Yo creí que había ganado y no, José se me tiró encima. Después Mario se le tiró encima al negro, madre, pero el negro es... Yo me levanté riendo que era usted, yo así, aquí lo volteo y lo prenso. Y era Marito, pero Marito no me podía prensar porque las patas no bajaban. Ah, pero yo estaba cerca y el negro me agarró las bolas, yo que nada tenía que... Pero eso fue antes, madre. Qué puta, negro, madre. La cuestión es que vamos a ir ya con las baladas aleatorias otra vez, madre. Cuy. Madre, ya se me tocaban todos de primero también. Bueno, ahí, increíble. Y vamos otra vez con un grupo argentino, este grupo que es lo mejor y lo más conocido de Argentina, ¿no? Es como el grupo más conocido por todos, es Rata Blanca, la banda que fue formada por Walter Giardino. Y bueno, y vamos a escuchar de su disco Guerreros del Arcoíris del año 1991, Noches sin Sueños. Luego vamos a seguir con una banda finlandesa originaria de Helsinki. Con su power metal neoclásico que es Stratovarius, y pues ya lo habíamos puesto. Ahora de ellos vamos a escuchar una canción que está en su último disco, Polaris. Un disco que tiene ciertas balas raras, ¿verdad, mae? Porque se va a Timo Tolki para crear su grupo, ¿verdad? Y él fue el creador del grupo de Stratovarius. Entonces Timo Kotipelto tuvo que llegar y bueno, y obviamente ellos siguieron una amistad. Tuve que llegar y pedir permisos y todo a Timo Tolki para poder seguir con Stratovarius y sacar este disco que es el Polaris. No está malo en realidad, está bueno. Y la canción que vamos a escuchar, Somehow Precious, pues es una buena baladilla ahí para que le pongan atención. Y nada más, vamos con esas dos baladas aleatorias como fue nuestro viaje. Y pues vamos. sweaty sheets. I am back to reality. I woke up to my own scream. All the bad things that were said will not leave me be. I need to get them out. Bueno, ahí teníamos Somehow Precious de la banda finlandesa Stratovarius. Y, ma, estoy haciendo un recuento de qué fue lo que hicimos, ma. Ya se me olvidó todo lo que hicimos en el viaje. Ah, bueno. La que está más crecida de siempre, ma. Sí, legal, estaba más hundida. Yo me hundía legalmente. Eso no pudo hacer ese milagro, separar las aguas o romper la bota marítima. Sí, o caminar sobre el agua. Es que el problema es que era que los milagros sucedían de 8 o 9 de la mañana nada más. Solo ese momento. Hasta la resurrección del pajarito sucedió a esa hora. Exacto, cuando estábamos esperando para irnos, man. ¿Qué más? Man, nos metimos a un panal gigante, ¿eh, negro? Sí, a usted lo punzaron dos veces, a mí bueno, nada más. Punzaron las abejas, güey. Era una choza que era un panal gigante por dentro. Comimos... Cera con miel. Cera con miel, sí. Cero en casa de las abejas ahí. Mi hermano se explicó y Marito tenía miedo de que yo tomara fotos porque decía que el flash alteraba las abejas. Marito decía, mi hermanillo. Ay, quiero tomar una foto con flash porque nos ataca. Quiero ver, quiero trivi. No, madre, ese... Cuando vi a Marito llorando, y él cree que Fabián se lo había cogido muy feo. Que le había roto algo. Ay, madre, pobre Mario, madre. Que Mario estaba frustrado porque como decía que tenía que andar con la novia, entonces no lo podía ver guiar bien. La cuestión es que todo terminó bien, madre. Y nos pudimos traer un tucán de la playa. Ay, madre, qué es lo que sigue. Niga Music, madre. Niga Music paquereño, madre. Ya repitiendo esta banda, pero muy buena banda. Aerosmith, una banda de Boston, Massachusetts. ¿Qué pensaba, ma? Que el ferry es como terreno neutral, ahí nadie se toca ni se coge, ma. Ay, no. Qué bueno, legal, bueno, seguimos. Lo único que cabe resaltar, que fue ayer, bueno, ya sabíamos, pero lo comprobamos, que es una desnucada. No me te das por mí, un hijo de puta empanada toda miserable, ma. Imagínense que Josué, ma, que hizo desayunar en el ferry, ma, le costó 2.300 el desayuno, ma. Un pedacito de queso, ma. Un pedacito de plátano y pinto, una cajita de pinto. ¿Cómo que la Fabián que hicimos del ferry de regreso a Fabián? Dejar una sugerencia, un buzón de sugerencias, ¿no? Que no sean tan usureros. Aerosmith es una banda americana de hard rock, conocida como Los Chicos Malos de Boston. Comienza en el 70 hasta el presente. Los integrantes son Steve Tyler, Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton, Joey Kramer. La canción que vamos a escuchar se llama Living on the Edge. Una canción muy tuanis. Lo que vamos a seguir es con el grupo, se llama WASP, WASP, son siglas. Nadie sabe exactamente qué significa. Unos creían que era unas siglas que en inglés significan blanco, anglosajón y protestante. Pero no es eso. Otros dicen que son We are sexual perverts, otros somos pervertidos sexuales. Otros we are satanic people, otros somos gente satánica. Pero en una entrevista con el vocalista decían We ensure Paul, no estamos seguros, amigo. Entonces simplemente es que no saben, bueno, cuando les dé la puta gana decir al público. Este vocalista ya lo había puesto en el programa anterior, pero fue con Randy Piper Animals, que es el vocalista de esta banda WASP. Una banda que también conocí por nuestro amigo Juan Pablo del grupo Cruz Negra, que próximamente tendremos una entrevista con ellos. ¡Chile! Sí, man. ¿No sabía? La canción que vamos a escuchar se llama... ¿Cómo se llama la canción, Fabi? ¿Se fija? La canción de WASP. Es que mientras tanto, bajé un montón. Mientras este maje dice, quiero decir, muchacha, al ferry, si usted es metalera, escucha este programa. Si sí, usted la que iba sentada al lado, en la parte del frente del ferry y que se montó en el bus de Punta Arenas y se bajó en la entrada de Grecia. Entonces, ya tenemos fichado. La miramos. El se llama Wild Child. Qué bueno. ¿Qué? ¿Es acronym? ¿Ok? Dance and Satan Service. Caballeros en servicio Satanás. Esa es una pura pantalla, mae. ¿Qué puta como, ese? Como el vocalista de Gorgoroth, que es playo, mae. No, eso no, güey. Bueno, quizás. ¿No sabían eso? No. El mae es playo, güey. Es como el de Ángel. Es cabrón, un diseñador de moda y todo, mae. El vocalista de Ángeles del Infierno, que es playo. Tan machito que jugaba con su Satan. Y es gay, mae. Oye, ¿qué es lo peor, mae? No importa que sea playo. No, ni pinche. No, pero ni aunque yo fuera ateo, ¿cómo va a dejar de andar con Willis? Man, no, eso comprueba la teoría de que lo. No importa, puede ser gay, man, pero que ande con un diseñador de moda, man. Eso es lo peor. Ropa para metalero, yo creo. No, ahora sí, yo no ocupo que me diseñen la ropa tampoco. Sí, sería raro, demasiado raro. Yo también conozco un black metalero. Playo, está aquí a mi izquierda. Es black, es metalero y es gay. No, man, lo último no. Bueno, vamos con Living on the Edge, Aerosmith y Child Wild de WASP.

Y este era Wild Shot the Wasp y Living on the Edge de Aerosmith. Una banda que vi, alguien me contó un documental que están haciendo estudios acerca de vocalistas de la historia. Y pusieron a Steve Tyler como otro disco, bro, man. Que sigue con su bronca, así, pero Steve Tyler, que es uno de los pocos vocalistas de que durante toda su trayectoria como músico no ha despedazado su garganta, a diferencia de otros vocalistas, como así, bueno. Claro, Steven Tyler ha tenido sus... Una frase célebre de Steven Tyler que dice que, cito, hubo un momento en mi vida que me metía un tercio de la economía de Colombia por la nariz. Eso lo dijo el mae, ya entenderán ustedes. Un saludo para Naira, que es colombiana. Exacto. Que la molestábamos, ¿sabes? Con toda esa hora del sicariato y sí, todo, mae. Curiosamente, Steve Tyler, que comenzó como baterista, pero... con un chivo, una vez no tenían quien tocar, a quien cantara, y había otro chivo que tocaba batería, entonces y se puso a cantar más. Sí, ¿no? La gente se dieron cambia. Hubo un mae que empezó como travesti y ahora tiene un programa de radio ahí, y es con Putin. Chile. Sí, todo el mundo cambia, sí, mae. Sí, mae, entonces sí. Ya vamos con las últimas dos canciones, que va a hablar Cuyo otra vez, mae. Es el primero, sí. Mae. Maldita sea, mae. Yo soy el primero en esto, mae. Mae, el último que vamos a escuchar es una banda también de Helsinki, de España, iba a decir, mae, Helsinki, Finlandia. Es Sonata Ártica, para mí uno de los mejores grupos finlandeses que hay actualmente. Vamos a escuchar la canción My Land del álbum Eclíptica de 1999, una canción y que el tema es... ¿Tiene que hacer Victoria Secret? No, no, pues es testigo de eso. Que la canción... Para llegar por Victoria, por la pista. Yo casi se, bueno, ahorita no nos importa Victoria ni nada de eso, man. Entonces nada más decirles que la canción habla así sobre de que ya uno no puede vivir ni tranquilo ni en buena forma en su propia tierra, ya nada es de uno, ¿verdad? Ni en su propia tierra ni en paquera, caballo. Ah, güey, puta, aquí se mueren, güey. Si tuvieran que quedarse a vivir un año, madre, se mueren esos madres aquí. A Tony Caco solo le envidio esas fotos que tienen con Simón Simons, madre. Madre. Madre, pon a YouTube, hay un toque con Putin. Mientras tanto, yo les voy a hablar de una banda española ya conocida, Saratoga. Y bueno, y... ¿qué puedo decir? Ya hemos hablado de ellos, pero... Es una banda española, heavy metal, ya con... Segundo disco con su más reciente formación, con... Tete Novoa a la voz, que Fabián dice que se ve muy gay en el video nuevo, man. Con esa camisa que usa, toda abierta y toda apretada, man. Legal. ¿Cómo es que se llama el guitarrista, man? Tony Hernando. Sí, man, que yeah, ese no se ve gay, man, pero podría serlo también, igual que el gordo. O el negro. La canción que vamos a escuchar de ellos es El Planeta Se Apaga. Madre, pero le dije que pusiera YouTube, man. Ponga la madre. Ponga Impresiones, concierto épica de Pandemonium. Una hora así. Para que veas. Jay, bueno, con 256, ¿ah? Bueno, 256, ¿quién sabe? Para citar la mitad por Sergio, ahí está el primero, véalo. Déjenlo en pausa y cuando esta gente no nos está escuchando, va esta gente todo el rato, madre. Sí, sí, ya nos vamos despidiendo y que el planeta se apaga, weón. Se apaga, no sé ni de dónde, pero... Bueno, madre, métase en una página ahí, hellradio.info. Ahí está uno de los programas que tienen de esta temporada. Es con Saratoga, una entrevista con Saratoga, madre. Está pichudo, métase. Ahí les dice el mismo... no dije nada. Madre, el nombre es bajista, madre, se me fue, weón. Nico el Hierro. No sé, el mismo Nico el Hierro describe ahí el tema, hace un tema de todas las canciones, entonces para que lo busquen. Bueno, se mete en hellradio.info. Ellos también tienen un programa de radio. .org. Ah, ok. Bueno, ahí sí, ya. ¿Qué más? Nada más. hbztrcr@gmail.com. Madre, que nos llegaron dos correos muy buenos, madre. Uno es que Marco nos va a... Madre, está lanzando proyectos de cobertura de eventos de metal en vivo y nos quieren hacer partícipes de eso, negro. Chile. Sí, bro, no lo leyó. Métase ahí al correo, a Gmail. Está viéndole Pandemonium, nada más. Madre, sí, nos llegó Pandemonium TV, madre, ese programita que hay en un canal muy conocido de música. Mike Alapa, que juega, sabe metal y rock. Mae, si no es el mae de Pandemonio. No pasa la tierra. No, ahora lo corrieron el horario de Pandemonio, mae, sí, ahora lo van como a las 11. Para que igual, sí, mae, igual métanse ahí y lo ven en la página de ellos, pues. Gracias al mae, ¿cómo es que se llama? Andrés. Andrés. Andrés Nocuí. Andrés, que nos hizo el favor y colocó el banner de nosotros ahí en la página. Muchas gracias, mae. Si nos está escuchando, envíe el banner, mae. Sí, mae, envíe el banner. Para ponerlo nosotros. Pura vida, mae, una TJ y pues, bueno, ahí. Y nos vamos ahí. ¿Qué más? Nada más. El viaje a Faquera fue todo un éxito. Volvimos un poco sodomizados, pero todo bien. Cumplimos con la... Quemamos la iglesia del pueblo, mae. Sacrificamos a Frijolón y... Hicimos una orgía al final con monos y con... Con venados y con coyotes, mae. Entonces ahí, si ven en las noticias algo raro, mae, recuerden que cada vez que vamos a Paquera algo pasa. El año pasado fue el terremoto de Cinchona. Hoy va, ahora es el volcán Turrialba, mae. Entonces, el otro año quién sabe qué será. Lo de menos. Ya nos despedimos. Headbangersoncr.blogspot.com. Recuerden que estamos en Radio Nacional, ticosound.com. El sábado a mediodía, los domingos a las 5. Y ya eso es todo. El Mailand de Sonata Ártica y el planeta se apaga de Saratoga. Hasta la próxima. I build a house right there that you can take. Manda desde Cuba.